habíamos recién anticipado, estuvo Florencia en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas en un recorrido por la oferta, la apertura de la facultad. Está linda la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Está linda la facultad, ¿sí? Y se están haciendo algunos cambios, incluso tiene el ala, digamos, tradicional, que está, digamos, en Urquiza, Suipacha, entre Urquiza y San Lorenzo. Y después tiene todos los adicionales, estos agujeros que se fueron llenando, debido a la gran cantidad, hay 3.700 alumnos actualmente en esta casa, más la cantidad de posgrados, hay 2 doctorados con máxima calificación de la CONAU, hay 10 carreras de especialización, hay un montón de cursos que se dan, hay redes también que se trabaja en forma virtual, hay muchos avances debido también a lo que ha favorecido en los últimos años la difusión de este tipo de carreras en programas que tuvieron lugar en los medios de comunicación, ¿no? Claro. Lo que podemos ver actualmente con los canales como el Canal Encuentro, el propio Canal 7, programas de radio también. Sí. Que comienzan con Pujanza y demás. Así que, bueno, fuimos hasta allí porque se están dictando a partir de hoy. Sí. Aquellos que quieran todavía anotarse para el año que viene pueden hacerlo. Durante todos los sábados de acá hasta que termine el año se hacen estas jornadas de acercamiento y orientación a la facultad. Allí se estudia farmacia, bioquímica, licenciatura en química, profesorado en química y biotecnología. ¿Qué tipo de materias? Parece una... Tengo todo acá. Sí, pero qué bien, me trajo todos los programas de las materias todos los programas, y demás. Por las dudas, ¿vio? Claro. Que usted tenga... Y a mí me interesaría, por ejemplo, biotecnología, pero me parece demasiado compleja. La anoto como así una carrera imposible para mí. Por ejemplo, tiene muchas materias difíciles, mucha química. Química en general e inorgánica. En general, todas las carreras de allí, ¿no? Claro, matemática 1, matemática 2, tiene biología especial, físico-química 1, estadística. Ah. Bueno, tiene computación también. La mayoría son 5 años. Y una persona que va allí a la Facultad de Ciencias Bioquímicas, ahora en su Pacha entre Urquiza y San Lorenzo, se va a encontrar con que le van a los docentes a explicar un poco de qué se trata la carrera, digamos, encuentra gente ahí que le dice, bueno, mirá, vas a tener esto. Exactamente. Hoy nos encontramos con una sorpresa, para mí, por lo menos, porque había cerca de 500 alumnos, son chicos, como decíamos antes, que están terminando la secundaria, en su mayoría. Encontramos también algunos mayores de 40, algunos treintañeros, pero en su gran mayoría, el 90% y pico, están terminando la secundaria. Distintas escuelas, encontramos escuelas de las clásicas universitarias, Superior de Comercio, Politécnico, pero también, bueno, Dante Alighieri, algunas normal 1, normal 2, muchísima cantidad de chicos, y básicamente es una introducción tanto académica como institucional, este cambio del nivel medio al nivel superior, que es fundamental sobre todo por el primer año de la carrera, ¿no? Claro. Empezar a entender de qué se trata esto de ir a la facultad. Y sí, y además me imagino que la gente de la propia facultad le debe servir como para, bueno, decirles, explicarles, para no generar falsas expectativas entre los alumnos y que vayan sabiendo un poco de qué se trata la carrera, y al mismo alumno también le sirve para, bueno, si le gusta la carrera, continuar, y si ve que no era lo que pensaba, bueno, buscar otra orientación, buscar otra carrera, buscar así otra es. Cosa. En el 2008, que es el año de la enseñanza de la ciencia dictado por el Ministerio de Educación, hablamos con Claudia Balague, que es la decana de Bioquímica y Farmacia, y nos contaba por qué se hacen estas instancias de acercamiento. La escuchamos. Lo que estamos viendo es que año a año los estudiantes del nivel medio como que van tomando cada vez más conciencia de la importancia de tomar con cierta anticipación algunas ideas sobre lo que es la universidad y lo que van a enfrentarse en los años futuros en sus carreras universitarias. Así que, por suerte, este año creo que ha sido el mayor de todos en cuanto a afluencia de chicos para todas nuestras carreras. Así que, creo que sí, que estamos más o menos en ese número. Más de 500 chicos. Más de 500 chicos, sí. Vemos, variables de las elecciones. no solamente farmacia y bioquímica, sino muchas otras. Claro, nosotros tenemos 5 carreras en la facultad: farmacia, bioquímica, licenciatura en química, licenciatura en biotecnología y profesorado en química. Y estos últimos años también estamos haciendo una actividad de promoción de la química, porque estamos viendo que hacen falta muchos egresados en el medio y no estamos pudiendo dar respuesta. Así que estamos haciendo ya desde el año pasado una actividad que se llama la Semana de la Química, donde vienen los chicos del secundario con sus profesores y pueden ya visualizar y realizar algunas experiencias concretas de laboratorio, que en general es lo que más les entusiasma a los estudiantes. Así que creemos que eso también influye en que los chicos vayan tomando una elección a partir del conocimiento de lo que se hace en la facultad. Bueno, he escuchado esa clave de Balaguer, la decana de... Lo que más entusiasma es el laboratorio. Ah, yo me imagino que usted debe estar ahí adentro también, con ganas. Habrá ido a la facultad, se acercó al laboratorio y habrá querido mezclar, qué sé yo, alguna... Ah, sí. Nitrógeno con oxígeno, sí. Y demás. Con cuidado. ¿La dejaron hacer esos experimentos? No, en absoluto. Tenga cuidado porque es peligroso. Y lo que entusiasma, además del laboratorio, es una idea que funcionó cerca de 10 años. Sí. A cargo de esta facultad, estamos hablando de la planta de producción de medicamentos que funcionó en el centenario. Hoy el centenario está bastante complicado continuar la producción ahí, pero la idea, por las condiciones edilicias, claro. Hay que hacer muchísimas mejoras, más allá de que están encaradas. Falta todo, falta un tiempo. Sí, exactamente, claro. Y falta, a pesar de las promesas, más presupuesto y cerrar algunas cuestiones que tienen que ver con poner en funcionamiento una planta que sería realmente importante para además trabajar en red junto con el LEM, que es el Laboratorio de Especialidades Médicas, que depende de la Municipalidad de Rosario, y además del laboratorio de la provincia, el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la provincia. Sería como las tres patas que acompañarían la producción, claro, de medicamentos, sobre todo para una población que justamente tiene escasez de... Imagino que serán medicamentos con un fin social, destinados justamente a poblaciones más necesitadas, y la universidad también se mete en esto de ponerse a producir, no para competir con el mercado, sino para justamente destinarlo a fines sociales, y eso me parece que es importante, y que ha tenido en los últimos años un impulso en general, desde el Estado Nacional hasta los municipales y provinciales. Sin lugar a dudas. Bueno, Florencia, en una segunda parte también estuviste hablando con los chicos que se acercaban ahí a la facultad. Te propongo que después sigamos con el desarrollo del tema y que seguimos, nos cuentes. Escuchamos. Dale. Florencia, gracias. Hizo la recorrida entonces Florencia por esta muestra de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, que abre las puertas para que los chicos puedan ir tomando o teniendo un primer contacto con la vida académica. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Y hablando de ciencia, la tenemos acá nuevamente en el estudio a Florencia Col, que estuvo en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Florencia, habíamos hablado en una primera parte de cómo abrió las puertas y la recibieron a usted también, además de una gran cantidad de estudiantes de la escuela media, de gente que se acercó a ver de qué se trata un poco la carrera, para tener un primer contacto con la facultad. Así es. Con la vida académica. De carácter presencial en esta primera etapa, después va a haber una segunda etapa de carácter semipresencial. Pueden tener los datos, incluso la bibliografía que se va a dictar, que en primer lugar va a ser matemática 1, 2 y 3. Me asusta. Comprensión de textos e interpretación de textos. Química y biología son las 4 áreas que se van a dictar esta de manera semipresencial, y donde usted, a través de www.fb.edu.ar IOYF, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, .unr.edu.ar, tiene la bibliografía. ¿Sabe cómo es más fácil? Yo le digo cómo puede acceder mucho más fácil. Además de, si no, tiene el Google, que ahí le mete y le aparece seguramente Facultad de Farmacia, de Ciencias Bioquímicas de Rosario, y le aparece. Si no, también va a www.unr.edu.ar y ahí pone facultades, carreras, y le aparece el detalle de cada una de las facultades de la Universidad de Rosario. Ahí tiene. Porque esta facultad, bueno, recibe alumnos no solamente de Rosario, obviamente, sino de la provincia de Entre Ríos, del norte de Buenos Aires, y de gran parte de la bota, de Santa Fe. Sí. Así que, bueno, allí estaban los estudiantes atentos a las primeras aproximaciones a esta carrera, a estas carreras en realidad, porque son las cinco carreras. Y bueno, estuvimos hablando, compartiendo algunas inquietudes, algunos desafíos que se van a comenzar a emprender a partir de estos días. Y si te parece, escuchamos algo de lo que nos contaban estos estudiantes que estaban atentos a esta clase inicial. Escuchamos. Mi nombre es Graciela Sosa, tengo 45 años, soy profesora de ciencias naturales, pero quiero estudiar el profesorado de química. Así que, bueno, vamos a ver si comenzamos. Las inquietudes, tuviste muchas ganas hace muchos años y lo decís que ahora. En realidad es una preparación continua. Si uno cree que la educación es el futuro de las cosas, del progreso, del pensamiento, bueno, aquí estoy para seguir estudiando. Eso es mi forma de pensar. Así que bueno, acá estoy. Con los chicos, mis alumnos están acá, mis alumnos, y tengo alumnos acá, que es buena señal. Me han venido a saludar, se han sentado cerca mío, así que estoy más que contenta, sumamente orgullosa. ¿De qué escuela? De María Madre de la Iglesia. Gracias. No, por favor. ¿En tu caso? Yo estoy estudiando licenciatura en biotecnología y voy a empezar el profesorado de química. ¿Las dos con sí? Sí. Sí. Así que la influencia de la madre pudo más. Sí, así que para tener una salida laboral más rápida y, bueno, poder enseñar un poquito. ¿Qué es lo que más te gusta de la carrera? Me gusta muchísimo la química, muchísimo. Así que, bueno, yo me voy por ese lado. Bueno, ahí escuchábamos, madre e hija en este caso. Las dos fueron a averiguar, digamos, de las carreras, porque además ahí estábamos viendo, y acá Florencia trajo unos cuantos papeles de cuáles son las carreras y todo demás, de que hay varios profesorados, ¿no? Y además es interesante porque se hacen encuentros de profesores en química, en física, todo el tiempo, y también de bioquímicas se ha hecho uno hace muy poco tiempo, después se encuentran. Exacto. Y bueno, hay gente que se interesa, además de las carreras tradicionales, también en profesorados. Así es. Y te quiero contar por último que está esperando unos fondos para terminar dentro de lo que es la asociación de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas junto con el CONICET, fondos para terminar lo que es el Instituto de Biología Molecular. Ajá. Que funciona en uno de estos subsuelos que yo te comentaba, de difícil acceso, sí, y demás. Sí, que uno por ahí tiene que preguntar para ver cómo llego y demás. ¿Y a qué se dedica? Se dedica justamente a la investigación. Ajá. Hay muchos premios. Usted recorre los antecedentes académicos de muchos investigadores allí en la página web, se va a encontrar con premios internacionales. Por mencionar alguno, tenemos el de la doctora Claudia Lagier, encabezado por la doctora Claudia Lagier, que ganó el premio Novar 2006. Es un biosensor para diagnóstico de la enfermedad de Chagas, por ejemplo. Y bueno, tiene muchísimas utilidades en la zona de Santa Fe, en la zona de Chaco y demás. Y bueno, ha tenido bastante trascendencia lo que fue este premio, y por lo tanto se necesita un lugar adecuado, con una infraestructura adecuada y demás. Así que se están esperando los fondos desde Nación. Son unos 7 millones de pesos que se necesitan para terminar lo que va a ser el Instituto de Biología Molecular, que se va a instalar en la Siberia. En la zona de 27 de Febrero y Ocampo. Bien, bueno. Y Esmeralda. Y Esmeralda, por ahí está en el barrio. Bueno, Florencia, para cerrar y para terminar este informe, te has acercado a la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Reiteramos que en Suipacha, entre Urquiza y San Lorenzo. Y ahí, ¿hasta cuándo o cómo hago para ir a acercarme para ver la apertura de la facultad y la muestra de carreras que están haciendo? Tiene tiempo hasta fin de mes. Ah, bien, se va a seguir. Hasta fin de mes para anotarse. Puede hacerlo vía internet, en la página de la sí, o directamente ingresar por la UNR, que es más sencillo, como te decía. Hoy es fin de mes, me acaba hasta de fines de septiembre, dice usted. Pero hasta fines de septiembre, claro, tiene tiempo. Hay una prórroga de 30 días más. Hay una prórroga. Y tiene, en primer lugar, estos inicios, este acercamiento. Después tiene las actividades semipresenciales. Y después, el 2 de febrero, sí, ya tiene que empezar a estudiar. A estudiar, claro, esos módulos que ya le dije. Y tiene que asistir porque ya en marzo empiezan las clases. Bueno, Florencia, muy amable por todo. Espero que tengas un buen fin de semana. Y la espero acá, Florencia. Le hago el compromiso público del próximo sábado. In situ. Acá, en vivo, sí, cuerpo presente. Vamos a tomar unos mates y vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas a la Universidad Nacional de Rosario.